Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de los chicos, pero dedicado a toda la familia, especialmente para los más chicos. Pero ya saben, nosotros somos encantadores y nos encanta también que vengan papás, mamis, abuelos, ñaños, tíos, profes. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. Les comentamos que nos hace una ilusión, es una gran alegría para nosotros hacer nuestro espacio y que se ganen los cuentos que siempre tenemos. 099-657-7004. Aquí mismo, en nuestra sede, de la emisora más fantástica de todas las emisoras, porque está hecha para la cultura, para el arte, vamos a tener una función de cuentos el 15, domingo 15 a las 12 del mediodía, aquí mismo, en la Casa de la Cultura, en la sala Triciclo, una sala muy pequeñita, así que lleguen temprano. Cuentos y cantos con Fabio Lano. Gracias por estar allí una vez más. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Empezamos con nuestra sección que nos encanta, la sección de cuentos. Para ver a quién vamos a recibir hoy a propósito de ese cuento, por qué, de qué vamos a hablar y quedar persuadidos de que tener sueños a lo grande es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos constructores de un planeta hermoso. El secreto de un artista se llama este cuento. Y sí, está dedicado a todos y cada uno de ustedes y a nuestro invitado. Él es médico, psiquiatra, se ha dedicado toda su vida al estudio del cerebro y todas las conexiones que tienen que ver con eso. Así que cualquier pregunta, 099-657-7004. Pero también es pintor, así que este cuento va dedicado a él, aparte de a todos ustedes. Pues que estaba en su casa el escultor trabajando, modelando por aquí, modelando por allá, entretenido y apasionado. Era una obra que estaba comenzando, tendría una exposición. Tum, tum, tocaron a su puerta. Era su amigo el zapatero de la esquina. Un gran amigo. Un hombre que hacía su oficio de hacer zapatos. De ese oficio hacía todo un arte. El escultor a veces hasta se sentía pequeño cuando oía a aquel hombre hablar acerca de cómo se hacía el zapato. Un zapato tenía que ser cómodo, tenía que ser durable y tantos detalles que nuestro escultor se daba cuenta de que él mismo nunca analizaba ni pensaba tanto a la hora de trabajar en sus esculturas. Por eso aprendía siempre algo de aquel zapatero cariñoso y apasionado con su oficio. Ese día, después de saludarse amablemente, con respeto, cariño y cortesía, el zapatero le preguntó: ¿tú crees que yo tengo un secreto para ser tan bueno en lo que hago? El escultor lo miró y le dijo: ¿y cómo así me preguntas eso? La verdad es que no sé si tengo un secreto. He estado pensando en eso todos estos días, desde que mi esposa me dijo que en la escuela le habían pedido a los niños que hablaran sobre los secretos que tenían sus padres para hacer sus oficios. En realidad, nunca había pensado que tenía un secreto para ser excelente. Mis hijos dijeron que todo el mundo era feliz con mis zapatos. Pasaron una encuesta y parece que yo cumplí todos los requisitos. Y como soy muy bueno, según ellos, debo tener un gran secreto. Eso vine a conversar contigo. Eres mi amigo. Me conoces desde hace mucho tiempo. ¿Tengo algún secreto para ser tan bueno en lo que hago? Como escultor, ¿tienes tú algún secreto para ser tan bueno? ¿Me puedes decir algo, orientarme en esto? El escultor se quedó pensando un buen rato, repasó todo lo que hacía el zapatero, las veces que lo veía trabajar, claro, repasó lo que él mismo hacía, Luego miró a su alrededor y recordó a más personas haciendo sus labores. Unos más, otros menos artistas. Algunos sin darle importancia a sus oficios o trabajos. Otros preocupados constantemente. Algunos más o menos felices, otros más o menos interesados. Y después de ese tiempo de reflexión dijo, sí, creo que hay un secreto que compartimos los dos para hacer nuestros trabajos maravillosamente bien, para hacer de nuestros trabajos un arte. Y verdaderamente, no todo el mundo lo hace así. Quizás esa es la diferencia entre los que lo hacen muy bien, medio bien, excelente, y los que somos artistas. O al menos eso es lo que a mí se me ocurre. Hay como una especie de orden para hacer las cosas. Lo primero es estudiar, investigar, aprender y practicar siempre, constantemente, sobre el oficio, sobre ti que lo ejerces, sobre tus relaciones, sobre dónde te mueves, todas esas cosas. Luego, compartir opiniones, reflexionar, cambiar cuando decidimos que nos conviene cambiar, escuchar críticas constructivamente, rectificar, innovar, volver a hacer las cosas, equivocarse otra vez, corregir otra vez. Y luego nos instalamos nuestro mecanismo de motivación, de sentido de vida, de proyecto para existir, porque son muchos años los que vivimos, 70, 80, 90 y más. Y si uno va por allí sin saber para qué está en el planeta, la vida se escapa. Vivimos repitiendo este ciclo. Aprendemos cosas sobre el oficio, sobre la vida, sobre las personas, las aplicamos, ensayamos, rectificamos, innovamos, creamos de nuevo y volvemos al ciclo. Pero eso lo hace casi todo el mundo que quiere destacar en lo que hace, dijo el zapatero. ¿Hay algo más? Sí, es así. Y además lo hacemos en la vida. Sí, hay algo más. En general, no solo en el oficio. En el trabajo, en el arte, también en el amor, en las relaciones familiares, en las diversiones, en la ecología. Aprender, corregir, disfrutar, aprender, practicar, corregir, disfrutar. Esa es la manera en que la vida va pasando. Pero hay un secreto, hay un secreto. Si existe un secreto, ¿cómo lo vamos a decir? Los secretos no se dicen. Dejan de ser secretos, dijo el escultor. No se dicen si uno no quiere que se diga, pero si uno, que es el dueño del secreto, lo puede decir, pues lo dice y deja de ser un secreto y listo, contestó el zapatero. Como yo quiero, además de hacer el deber de los chicos, que ellos conozcan lo que me hace ser un artista para que me copien y puedan aprenderlo, vamos a descubrirlo para ellos y para todos los niños que escuchan. Quiero encontrar qué hay más allá. Aunque ahora que lo pienso, me parece que en realidad no es tan secreto. Todos lo saben. Es fácil, tan fácil que puede ser que nos cueste creerlo. Es demasiado sencillo. Además de estudio, práctica y reflexión, creo que el secreto para hacernos artistas en cualquiera que sea nuestra disciplina o nuestro oficio es... Dime pronto, no aguanto más la curiosidad. Hombre, si siempre lo dices... El secreto que tenemos todos los que hacemos de la vida y de nuestro oficio un arte es que cuando lo haces, para quién lo haces, con quién lo haces y siempre que lo haces de una misma manera. Apasionadamente. Apasionado, ¿sí? Con pasión, con fuego, con ardor, con ímpetu, con exaltación, con calor, con entusiasmo, con fuerza. Con un impulso dentro de uno, ese es el secreto. Tener encendido el espíritu, el alma, que se siente una llama dentro de uno. Con eso estudias, practicas, haces, vuelves a practicar, vuelves a hacer, no te cansas nunca. Usas en ellos todo tu sentido. Bueno, te cansas y duermes, pero no es que te cansas de hacer eso que te apasiona. Ese es el secreto. El zapatero se quedó pensando y luego dijo, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Se lo he enseñado a mis hijos cada día de mi vida. Y ahora se lo voy a enseñar a todos los demás niños. Gracias por ayudarme. Y se despidieron. Tú, querido, que estás ahí, tú, que estás al otro lado de los micrófonos, ¿lo sabías? ¿Lo haces? ¿Lo harás? Hay personas que por algunas situaciones de su vida, por algunos dolores, por algunas angustias, extravían su pasión, su sentido, o no lo han buscado. Entonces uno va a un especialista para que lo ayude, o lee, o estudia mucho, o pide consejos, o hace todas esas cosas, y sigue adelante hasta encontrarlo. Tú lo tienes, lo has buscado. Una pista es que desde ahora tengas una idea de qué vas a hacer con tu vida. Mientras más temprano lo sepas, más grande probablemente es tu pasión. Me encanta este cuento, me encanta, yo creo que a ustedes también les ha encantado. Y es en honor a nuestro invitado de hoy. Vamos con música, no se despeguen de ahí si quieren saber cómo se logra eso en el cerebro, cómo es que un cerebro necesita tener dirección, con Luis. Luis es médico psiquiatra que ha pasado toda su vida estudiando el cerebro y sabe decirnos tips, consejos, orientaciones y sugerencias para que nosotros logremos que nuestra vida tenga significado desde el director general, desde nuestro cerebro. Música entonces, y venimos con Luis Arocha Mariño, que por cierto va a dar un taller de programación neurolingüística. Y eso sería súper importante que lo tomen los papis. 099-657-7004. Gracias por estar allí. Música, y venimos con Luis. Viento, viento, estoy contento, viento. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Listo, ya estamos de vuelta en el espacio de los chicos, al que toda la familia es bienvenido. Lo hacemos para toda la familia, porque hay tantas cosas que aprender, porque así como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Contamos hoy la historia de El secreto del artista, que no es un cuento que nos encanta, de un escultor y un zapatero que tenía una gran pasión por hacer esos zapatos. Esto lo digo por si alguien acaba de sintonizar. Y les prometimos que hoy estaba en nuestro programa para conversar con nosotros el doctor Luis Arocha Mariño. Él es médico psiquiatra. Tú también puedes ser médico, también puedes ser psiquiatra, o médico de animales, o médico de los intestinos, o un médico como él que sepa mucho de todo y se haya pasado toda su vida estudiando el cerebro. Gracias a Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, por estar aquí y traernos todos los conocimientos que nos quepan en este rato de programa sobre el cerebro. ¿Oíste el cuento? Sí, por supuesto, me encantó ese cuento. Está muy bueno, muy chévere. Te felicito y te agradezco la invitación. Uh-huh. Y una de las cosas interesantes que ocurre ahí en ese cuento es efectivamente descubrir que la pasión es el centro, es el punto de partida, es el disparador de la posibilidad de uno ser creativo, solidario, amoroso y cualquier otra cosa que sea, o cualquiera que sea la profesión a la que te dediques. Es decir, que si un papá, un abuelito, un tío, una tía, una mami está escuchando el programa y dice, oye, yo no tengo mi pasión para ser mejor mamá, para ser más entregado a la vida, para que su vida tenga significado, le convendría ponerse a buscarla, aunque ya por sea... supuesto, sí, esto no tiene edad. Okay. Esto no tiene edad. El cerebro está activo y creativo hasta el mismo instante de nuestra muerte, a cualquier edad que sea. Por supuesto, hay algunas enfermedades que deterioran el funcionamiento del cerebro, sobre todo aquellas que tienen que ver que afectan el sistema de llegada de oxígeno, de sangre al cerebro. Pero eso es muy cosas que más interesante, perdona que te interrumpí, Luis, pero era como siempre hablamos de... Siempre nombramos ese tema en el programa para recordarles a nuestros guaguitas, a nuestros guambras, a nuestros oyentes... que eso se soluciona. Que eso se evita. Claro. Si dejas el azúcar, no comes golosina, no tomas gaseosa y comes muchos vegetales y fruta, dejas de lado los lácteos y mucha del pan, el gluten y las harinas, pues ese problema probablemente no se va a enfermar. Okay. Eso es lo que se ha demostrado, ya está súper demostrado. Son enfermedades que uno no se daba cuenta que estaban allí por el tiempo que tardaban en hacerse evidente ante nosotros, pero ya hoy en día sabemos que son evidentes incluso antes de nacer. O sea, antes de nacer ya nosotros podemos tener una idea del peligro que corre una persona cuando hace cualquiera de esas cosas. Bien sea que come azúcar, bien sea que trigo, o sea, lo que ya sabemos, los lácteos, que ya sabemos que van perjudicando a lo largo de muchos años y que solo se da cuenta la persona al final de su vida. Ya la medicina ha adelantado muchísimo. Ya podemos predecir que... si nos cuidamos, si hacemos las cosas bien, desde temprano vamos a tener una vejez bien rica, bien feliz, bien chévere. Y que nunca es tarde. Un abuelito que esté oyendo el programa puede decir con su nieto, nieto querido, vamos los dos a hacer nuestro esfuerzo, a dejar de tomar gaseosa para que yo me mejore y para que tú siempre estés sano. Es más, esa es la recomendación, que nietos y abuelos estén en contacto, en comunicación y hagan las cosas juntos. Uh-huh. Por ejemplo, eso, vamos a cuidarnos juntos, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a tomar buenos alimentos juntos, vamos a leer juntos, vamos a ver charlas TED juntos. Ese tipo de comunión, que es lo que precisamente extraviamos en la forma de vivir hasta hace poco, es lo que tenemos que rescatar. Eso hay que rescatarlo. Y junto con el rescate de eso, rescatamos también la pasión. Porque una de las cosas interesantes de la pasión es que también crece en la medida que nosotros la ejercitamos. Es decir, todo lo que nosotros vamos a lograr, lo podemos lograr en la medida en que nos vamos haciendo cada vez mejores en eso. Por lo tanto, el escultor que está pendiente no solo de lograr la belleza de lo que quiere, sino del impacto que va a causar en el público, o el zapatero que está pendiente de el impacto del zapato sobre el pie de su cliente y le quiere vender un buen producto a un buen precio y con unas buenas ganancias, pero que también justifiquen el esfuerzo que va a hacer el cliente, ¿no? El cliente para adquirir esos zapatos. Esa es la nueva tendencia. Incluso es una tendencia en publicidad. Es una tendencia en la medicina. Es una tendencia en todas las especialidades que nos estamos tomando en serio el siglo XXI. Estamos trabajando fuertemente para que, sabiendo que en la base de todo está esa pasión, está ese interés, que va a crecer en la medida que yo voy ensayando, que va a crecer en la medida que tengo un grupo que me acompaña y me apoya, que voy a tener unos familiares que están conmigo allí en eso, pues cualquier niño va a llegar a ser un gran escultor, un gran carpintero, un gran zapatero, un gran médico, un gran ingeniero, un gran agrónomo. Y una gran persona. Y una gran persona. Y sobre todo eso, detrás de todo gran especialista está una gran persona. Cultivar ese aspecto, cultivar esas ganas de ser solidario. Fíjate que en la medida que, por ejemplo, que el abuelito comparte con el nieto y le enseña la solidaridad, le enseña el amor, le enseña la búsqueda, le enseña la curiosidad, le enseña ese apasionamiento por las cosas, le está enseñando también el amor. Allí va, ahí le está enseñando la vida y cómo la vida es una vida que llevamos a cabo en conjunto. Fíjate que es una de las cosas importantes que estamos rescatando de las tradiciones ancestrales. ¿Cuál es la raíz fundamental de las etnias que han podido conservar sus tradiciones? La unión, la minga, el esfuerzo por hacer las cosas como conjunto, como gran familia que trasciende la familia biológica, que incluye a la familia social, es decir, que incluye al vecino, que incluye al amigo, que incluye al compañero de clase, que incluye al profesor, que incluye a todos. Entonces, esa inclusión es lo que hace posible que la pasión interior de cada uno crezca, se reproduzca gigantemente. Estamos, por si alguien acaba de sintonizar nuestro programa, hablando con el doctor Luis Arocha Mariño, especialista en cerebro y en todas las conexiones de la vida que tienen que ver con que seamos más saludables, pensemos mejor, seamos más creativos. Gracias, doctor Arocha, por venir hoy a nuestro programa. Y les vamos a hacer ahora un paréntesis musical para que vayan a buscar a todo el que todavía está durmiendo. ¡Ey! Vengan a oír esto para poder aprovechar al máximo que él ha venido aquí hoy a compartir con nosotros, no solo su pasión, que su pasión es el estudio, la vida saludable de sus pacientes y de todo el que lo escucha, sino sus conocimientos, porque son muchos años de trabajo y de aprendizaje y de corrección para saber lo que sabe hoy en día del cerebro. Entonces, vamos a música y volvemos con nuestro espacio dedicado a toda la familia, pero especialmente a los niños, y para que cada uno de nosotros hoy encuentre su pasión o encuentre la idea de buscar su pasión. azafrán. ¿Quién la ve que con una carita de bambú se la lleva a Siu Kiu? Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por así, su kimono dice yo no es así. ¿Quién la ve con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu? Ya la luna baja muy feliz al polvarte con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita tos, por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos en nuestro espacio de los chiquillos, al que son bienvenidos los adultos también, y lo hacemos para toda la familia. El tema de hoy consideramos que es un tema sumamente importante. Iniciamos con un cuento, por si alguien está sintonizando en este momento y no sabe, iniciamos con un cuento que habla de la pasión que uno necesita tener allá adentro, para dentro de uno, para poder ser feliz en lo que haga, sin importar cuánto se equivoque, cuánto tenga que estudiar, cuánto tenga que practicar, cuánto tenga que corregir, porque como eso lo apasiona, uno es feliz haciéndolo, y así transcurre la vida. Dijimos que para estar saludable había que comer sano, porque el cerebro para pensar necesita que le alejemos las golosinas, todas las azúcares, las mieles, eso, los edulcorantes, mucho más, y le acerquemos las frutas y los vegetales. Esas cosas las dejemos solo para ocasiones muy especiales, no de todos los días. Y que alejemos los quesos, los lácteos, y acerquemos más los vegetales crudos. Hablamos de todo esto y el doc nos dijo que sí, que lo más importante para un cerebro, que lo más importante para un ser humano es encontrar su pasión. Y nos habló del hacerlo en conjunto, del trabajar en cooperación, en colaboración, en equipo, toda la familia. Y que cada uno, no importa si es el abuelito, que no tenía edad, que encontrar la pasión por la vida, para tener, darle un sentido a la vida, era irrelevante que tuvieras 8, que tuvieras 5 o que tuvieras 90. Abuelitos, papás, mamás, ñaños, madrinas, todo el que está escuchando el programa, a buscar su pasión si es que no la tiene todavía. Si la tienes, lo sabe, porque nada le es duro cuando se trata de hacer lo que le gusta por todos los que están a su alrededor. ¿Qué otro aspecto de este tema te parece, doctora Arocha, que es muy importante conversar? Ah, por cierto, perdona. Por si acaso alguien ha oído hablar de programación neurolingüística, el doctor va a dar un taller. Es sumamente importante porque aprendemos a desprogramarnos y a reprogramarnos como queramos. Y sobre todo cuando somos papis, abuelos, ñaños, que tenemos niños a nuestro cargo, para que podamos intervenir en esa programación de una manera muy asertiva, muy positiva, maravillosa. 099-657-7004 para los detalles de su taller. Ajá, entonces, ¿qué otra cosa te parece importante? Sí, hay un aspecto que es sumamente importante. De manera natural, generalmente, cuando el abuelo ve al nieto, o comparte un ratico con el nieto, él se alegra. Se alegra, se siente contento, renueva su fuerza, está más activo, está más dinámico. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental de la vida. Nos contagiamos, ¿no? Y el nieto tiene la fuerza y el espíritu de la juventud que es como el motor de arranque, ¿no? Por lo tanto, esa es una excelente oportunidad para que entonces el abuelo le devuelva al nieto todo el conjunto de experiencias interesantes, de pasiones por la vida, de intereses de desarrollo. Por ejemplo, si el abuelo alguna vez se informó que fue a una exposición de pintura y le impresionó muchísimo una pintura y más nunca volvió, en ese momento él puede hablar con el nieto y decirle: oye, mira, sabes que la pintura es un arte fabuloso, tú puedes ir a los museos, vamos a ir a visitar el museo, y empezar nuevamente también el abuelo a estudiar. Porque uno de los mitos que tenemos que romper, porque es un mito, mentira social, es precisamente que aquel que decía el loro viejo no aprende a hablar. No, sí, aprende, y muy bien. Además, si por ejemplo el abuelo, independientemente de la edad que tenga, pero si se puede mover, está sano mental, cerebralmente, él va a aprender con una visita a una galería, a un museo, a una cosa, y ¿aquí? Le va a poder transmitir información enriquecedora y que le va a abrir un camino al nieto. Así es como se transmiten precisamente los intereses de generación en generación. Exacto. Aquí en la Casa de la Cultura hay varios cursos para los abuelitos, y hay un señor que está aprendiendo a tocar saxo, y ya es un señor grande, con el pelo blanco, y él siempre viene a tocar aquí para... Qué bueno, ¿no? Practicar, sí. Sí, y sería interesante, por ejemplo, un entrenamiento que incluya a los abuelos, a los padres y a los nietos. ¿Juntos? A las tres generaciones juntos, claro, por supuesto. Fíjate que por alguna razón, ¿no? De tendemos a separar las cosas. Entonces tendemos a separar las edades, cuando las edades son un continuo. Es decir, ese nieto va a ser abuelo. Irremediablemente, quiera o no quiera, la fuerza de la vida lo va a ir llevando a eso, a no ser que ocurra alguna otra cosa extraña, ¿no? O poco frecuente. Pero lo natural es que todo niño llegue a viejo. Es decir, que todo viejo tiene una historia de niño. Por lo tanto, si nosotros logramos cruzar eso, puede ser un enorme potencial para despertar la pasión por la vida, para despertar la pasión por las cosas constructivas de la vida. Entonces, por ejemplo, un taller que vaya de 2 a 100 años podría ser interesante, ¿no? Y si hay alguien en la familia que sabe hacer algo, se ocupa de enseñarles a todos los demás ese algo, que a lo mejor otro va a tomar esa claro. pasión, y porque realmente no es tanta la oferta de talleres que crucen edades, pero uno las puede crear, ¿verdad? Claro, porque ahí que es lo importante, canalizar las etapas, porque cuando el niño está pequeño, él todavía no tiene canalizado nada. Entonces somos los adultos los llamados a canalizarle a él, a que vaya canalizando esa energía que está dispersa. Por eso lo habíamos llamado nosotros tremendura, pero en realidad no es tremendura, es la energía que está libre y que por lo tanto cuando nosotros le damos una dirección y un sentido se transforma en fuerza. Y esa es la educación. El proceso educativo precisamente trata de cómo convertir esa energía que está disipada, que se pierde, en una energía que conduzca a una construcción efectiva. Y eso sería hermosísimo con profesores preparados para atender a las distintas etapas, o con varios profesores, por ejemplo, que allí estén maestros de niños haciendo parte del trabajo y estén pedagogos ya más avanzados, por ejemplo, de nivel bachillerato, y estén también Andragogía de la pedagogía. Andragogía. Especializa en abuelitos. Exacto. Entonces, con los abuelitos y la cosa. Y entre todos intercambiando información. Entre todos. ¿Qué es lo que espontáneamente ocurre en la tribu? Espontáneamente en la tribu lo que ocurre es eso. Ellos no están separados. Ellos están, el niño está con los adultos, está participando y está participando de las actividades. Retomar eso puede ser muy interesante para el futuro de la humanidad. Entonces, por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con el doctor Luis Arocha Mariño. Él es especialista en cerebro y se ha pasado toda su vida estudiando el cerebro. Y hoy vino para compartir con nosotros a través del cuento del secreto del artista, que era su pasión por hacer las cosas bien, los secretos del cerebro cuando tiene una pasión. Y cuando uno no tiene una pasión, como se enferma, se entristece, tiene que recurrir a medicamentos, esos que llaman ansiolíticos, a antidepresivos, a veces es no tener sentido de vida. No quiere decir que no haya personas que sí tengan que tomar eso y que estén enfermos, pero a veces es solamente que no tenemos sentido de la existencia, propósito. ¿Cuál es ese significado que se resuelve con la pasión? ¿Qué es eso de encontrar propósito a la vida? Que tú preguntas a muchas personas y dices, no, mi propósito es tener mi familia bien. Y eso no aguanta la vida. Si la familia se dispersa por algo, si se separan los padres, es como si la vida de esa persona no tuviera sentido. ¿Cómo es eso del propósito de la vida que se da cuando tienes esa pasión también, que van de la mano? Sí, el propósito es precisamente darle esa dirección, tener un sentido. Vamos a algún lugar, vamos a algún punto con todo ese esfuerzo que estamos haciendo, con esa energía. Pues la energía, si no tiene un norte, se va a perder. Entonces, darle ese norte precisamente es el trabajo esencial de vivir. Vivir plenamente. Vivir plenamente es vivir montado en una dirección. ¿Para qué? Para que todo lo que ocurre por azar o por lo que sea en el mundo, nosotros lo podamos utilizar en ese sentido. Aquella vieja frase de Séneca de que nunca habrá un buen viaje para una nave sin rumbo, ¿no? Esa es la gran verdad. Y desde pequeñito, un niño que está escuchando el programa y tiene 5 años, 6, 7, ¿puede decir cuál es el sentido de su vida? Probablemente no. Hay algunos que sí, son muy pocos. ¿Pero por qué? Porque él todavía está conociendo. Primero tiene que conocer vida. ¿Y qué hacemos nosotros medida que va para que él se ocupe de eso? Y en la medida en que conozca vida, vaya teniendo propósito. Sí. Porque también es muy triste inevitablemente que lleguemos lo a adulto, que lleguemos a viejito y no tengamos sentido. Claro. Fíjate que indudablemente que sí, a lo mejor había un sentido, pero que no estaba claro ni en qué consistía conscientemente, ni cómo llegar allí, cómo hacer, cómo colaborar para que las cosas tomen ese sentido y esa dirección, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Sí. Fíjate que nosotros hablamos de herramientas. Cuando estamos trabajando con las personas les decimos, mire, las herramientas son aquellas decisiones que usted toma que van a servir para que usted vaya motivado en una dirección o no. Entonces, ¿qué pasa con las herramientas? Primero, hay que conocer que existen. Por ejemplo, si yo no sé de la existencia del martillo, voy a tener problemas si quiero poner un clavo en la pared, ¿verdad? Pero una piedra, me rompo exacto. El dedo. Te puede romper el dedo, puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? El martillo, rompo la pared. Bueno, si no tienes el martillo. Entonces, en primer lugar es tener el martillo. Pero en segundo lugar, tienes que saber cómo se usa el martillo. Si no, igual te puede romper el dedo. Y en tercer lugar, tienes que usar el martillo en el momento oportuno. Igualito pasa con nuestros pensamientos, con lo que sentimos por dentro, con todo eso. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que eso está ocurriendo y no sabemos qué hacer con eso. Ni siquiera sabemos que existe. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma descubrir lo que es la tristeza? Hay muchas personas que llegan a la consulta, por ejemplo, diciendo, estoy triste, y cuando uno explora, resulta que lo que está es ansioso. No que está triste, sino ansioso. Es decir, o confunde asustado. O asustado. No sabemos, sí. Tiene miedo. tiene miedo y cree que eso es tristeza. Y son cosas diferentes porque van por caminos diferentes. Igualmente, mucha gente tiene energía, tiene alegría y no lo sabe. Y entonces, ¿qué hace? Se mete en problemas. Se mete en problemas porque entonces tiene una conducta, un mal comportamiento, pues, o empieza a consumir drogas, o empieza a hacer cosas que no sabe que es que tiene un recurso bellísimo, de que es la energía, que necesita canalizar en una dirección de, a lo mejor, construcción, exactamente, ¿no? Por ejemplo, Dalí lo decía mucho. Dalí decía, hay que crear, hay que ponerse medio loco, en el sentido de los sueños, convertirlos en dibujo, en pintura, en todo eso, sin drogas. Él siempre lo decía, sin drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de eso. Cuando uno utiliza cuestiones que lo perjudican, pues lo que hace es perder con el tiempo la maravillosa oportunidad de ser creativo, por ejemplo. ¡Oh, qué lindo! Estamos hablando con el doctor Luis Arocha Mariño. Él es médico psiquiatra, se ha puesto a estudiar todo el tiempo, todos estos años de su vida, el cerebro, y a practicar curas y a practicar sanaciones y a tener muchos conocimientos y a corregir errores y todo eso para llegar hoy a ser una persona tan brillante, tan maravillosa, que pueda venir y decirnos qué hacer con nuestros cerebros para darle dirección a la vida, para apasionarnos. Empezamos con un cuento muy lindo que hablaba del secreto de ser un buen artista, y el Doc coincidía que es la pasión. No, hemos conversado varias cosas. Ahora vamos a hacer un paréntesis musical porque le queremos preguntar, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Muchas personas se equivocan y se sienten tristes, se sienten mal, se paralizan, no quieren hacer cosas, porque es como si estuvieran repitiéndose en la escuela, le van a poner mala nota. Entonces vamos a música y venimos con eso, que tiene a mucha gente ahí, detenida. Usted escucha Ritmo Cuento, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro espacio dedicado a toda la familia, Ritmo Cuentos. Siempre empezamos con un cuento. El cuento de hoy habló sobre la pasión, un secreto que es a voces, y que todos lo sabemos, que se necesita para ser brillante, para ser artista, para llevar una vida con una calidad muy distinta a cuando no sentimos la pasión. El doctor Arocha Mariño es nuestro invitado hoy. Tiene un taller de programación neurolingüística para que aprendamos a programar y reprogramar lo que queremos, y es más cónsono con una vida saludable, con los niños, entre nosotros los adultos, que también nunca es tarde para cambiar. Y hemos estado conversando con él acerca del cerebro, de cómo darle dirección, de cómo apasionarnos, de lo importante que son estas cosas, de buscarlas. Y quedamos, antes de la música, en que le queríamos preguntar ahora, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Porque es como si muchas personas estuviéramos paralizadas. Entonces nos cuesta equivocarnos, nos cuesta corregirnos. Si alguien nos dice algo, nos sentimos como que nuestra identidad, no, ya no somos buenos, ya no somos útiles, como que no nos pueden criticar porque nos duele. ¿Cómo es todo esto para que un niño aprenda lo contrario? Aprenda a buscar, aprenda a preguntar, aprenda a ser criticado para seguir evolucionando sin que se comprometa a él como ser humano. Sí, hay dos grandes mitos en nuestra educación que afortunadamente ya están desapareciendo, y esperemos que desaparezcan lo antes posible. Primer mito: tienes que ser el mejor. El mejor es uno solo. No hay más posibilidad. Entonces, si yo le digo a 30 niños, tienes que ser el mejor, yo lo que los voy a poner es en combate. Por lo tanto, van a intentar es destruir la construcción que tenemos que hacer como equipos, en lugar de construirlo. Ese es el primer mito. Y el segundo mito: lo tienes que hacer perfecto, de una. Eso es imposible. Nuestro cerebro está diseñado para aprender de los errores. Por lo tanto, los errores, nosotros los llamamos en nuestro equipo de trabajo desviaciones iluminadoras. Porque cuando te equivocas, es que puedes tener la posibilidad de ver dónde está la solución. Si solo estás viendo el error, vas a ir al terror, que es cuando empezamos a quejarnos, a lamentarnos, a acusarnos, o nos acusan, o nos dicen, tú eres un niño malo, tú eres un niño que no sirve, eres un niño bruto. Nada de eso es verdad. Todo eso son mitos. Mitos que lamentablemente todavía perduran en algunos poquitos lugares del mundo. Simplemente hay que equivocarse. Hay que equivocarse, ¿por qué? Porque al equivocarme me da la oportunidad de ver otras posibilidades y entre ellas las soluciones que me van a ir acercando a cada vez hacer las cosas mejor. Nunca perfectas, siempre mejor. O sea, lo podemos hacer cada vez mejor y mejor en la medida que vamos superando las equivocaciones y las vamos corrigiendo. Entonces, bueno, hay que ser feliz cuando uno se equivoca. Hay que corregir, ser feliz, hay que celebrarlo. Responsabilizarse si las consecuencias fueron duras, claro. Ser responsable, pero hay que decir que aprendo. ¿Qué aprendo? ¿Cómo ¿qué no lo aprendo? Voy a volver a hacer la próxima vez? ¿Cómo lo voy a hacer distinto? Y saber que cuando lo haga distinto y corrija, me voy a equivocar sí. Otra vez. Y cuando uno ve la historia de los grandes apasionados exitosos de la vida, siempre te vas a encontrar con una lista enorme de fracasos, ¿no? De equivocaciones, de errores, que decía, exacto, que él dijo, ya sé mil maneras distintas de cómo no se hace una bombilla. Exacto, así que la hizo. Entonces es genial claro. Ser amante, casarse con la equivocación, quererla y decir, ¿qué aprendo? ¿Cómo sí. Corrijo? Lo que no tenemos es que quedarnos allí, sino entonces ir inmediatamente al cómo lo corrijo, qué es lo que no he visto todavía, qué es lo que alguien que sabe más que yo acerca de esto me puede dar como luz para yo entonces hacer las correcciones necesarias, irme acercando al propósito, irme acercando a lo que quiero, a lo grande, a seguir avanzando en la vida y a seguir disfrutando de la vida. Estamos hablando con el doctor Luis Arocha Mariño, por si alguien acaba de sintonizar el programa. Y estamos, él es experto en cerebro, se ha dedicado a estudiar el cerebro, se ha corregido mucho, se ha, a lo largo de toda su carrera, ha pasado por muchas técnicas y formas de entender el cerebro que lo han traído a este momento en que puede decirnos cosas del cerebro que nosotros quizás no sabíamos o las teníamos al contrario, pensando que debíamos hacerlo al revés. Entonces, a equivocarse con toda la pasión. Equivocándose, uno aprende, corrigiendo, cuando a uno le dicen lo que no está bien de lo que uno hizo, no sentirse mal. A veces ese es un tema delicado, porque muchas personas cuando les decimos, oye, no, así no queda tan bien, y si lo haces asado, se sienten como que lo estás criticando a ellos como persona. Sí. Le estás poniendo en duda su capacidad. Ese es un aspecto bien importante. Sí. La distinción entre lo que yo estoy haciendo y quién soy, ¿no? En la medida en que yo entiendo que yo soy una persona que cada vez puedo funcionar mejor, que cada vez puedo tener mejores pensamientos, que cada vez me puedo sentir más feliz, puedo entender que soy un proceso en construcción, que no soy una cosa que ya tiene... por dentro. Exactamente. Igual que me muevo. Entonces, cuando alguien me hace una observación, yo puedo decir, oye, ¿qué está viendo esta persona que yo no estoy viendo? ¿Y cómo lo incorporo a seguir entonces en la vida, en ese movimiento de crecimiento constante? Doctor, por ejemplo, ¿tú nos puedes decir cuál ha sido una equivocación para ti que fue peligrosa, que te viste en el peligro de decir yo y lo agarraste otra vez por lo que tenías que cambiar en lugar de irte por el yo? Sí, cómo no. Incluso, por ejemplo, varias veces estuve tentado de cambiar de profesión. Porque bueno, claro, también en el proceso de apasionamiento y que uno va construyendo y vas estudiando y vas buscando algo que no tienes muy claro de qué es, pero que sientes que está cerca, por ejemplo, en el entendimiento del cerebro, bueno, uno también se cansa, necesitas descansar. Es un equilibrio, cansarse, descansar, entrar en actividad, entrar en esfuerzo y descansar para mantener un estrés saludable. Si uno trabaja mucho, se entrega mucho y no hace espacio de descanso, descanso es como, por ejemplo, cuando uno se va a la playa, cuando uno duerme, cuando uno invita a los amigos a comer, te vas a la montaña, te vas a hacer algo diferente de lo que tradicionalmente hace, eso permite recuperar energía. Cuando uno se entrega demasiado y se descuida, no se da cuenta, no percibes el error de que, por ejemplo, estás trabajando 8 o 10 horas al día, etcétera, etcétera, llega un momento en que uno lo que siente es como aburrimiento, como que sientes rechazo por eso, ¿no? Entonces dices, no, yo no voy a seguir haciendo esto, voy a hacer esto otro, ¿no? Y después te das cuenta que no era así, sino que era necesidad de diversificar la atención, que es un aspecto importante de nuestra mente, ¿verdad? Diversificar la atención en un momento dado para que la energía vuelva otra vez a recuperarse. En tu caso, que pintas, por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con el doctor Luis Arocha Mariño sobre el cerebro. Él es especialista en cerebro y vino a decirnos cosas lindas sobre qué hacer para tener una vida de más calidad en conjunto, trabajando en equipo con nuestro cerebro. Desde qué dejar de comer hasta apasionarse, corregirse y sentirse bien cuando uno se equivoca, porque simplemente dice que uno está vivo, que uno se da cuenta y que uno trabaja. Te quería preguntar ahora, ¿cómo mezclamos con el arte? Tú eres pintor, pero eres un artista del cerebro. ¿Quiere decir que el arte no está en fronteras, que el arte es todo, o quiere decir que tú descansas cuando haces tu arte? ¿Cómo es eso? Sí, hay una tendencia que se llama convergencia. Convergencia es que los intelectuales en el mundo nos estamos reencontrando. Durante mucho tiempo había habido un proceso de alejamiento según las carreras o según las disciplinas, ¿no? Porque empezamos a descubrir tantos detalles de la vida que la gente se superespecializa. Por ejemplo, en el caso de la medicina, el cardiólogo entonces se ocupa nada más del corazón y de los vasos. Pero resulta que el corazón y los vasos tienen como función mantener todo el resto del cuerpo en funcionamiento. Por lo tanto, forman parte de la misma cosa, forman parte del organismo, forman parte de lo que uno es. Y lo que estamos es retomando eso, la comunicación intensa que hay, por ejemplo, entre el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones y todas las actividades, y la actividad de todos los días, porque entre todas esas van a enriquecer la cotidianidad de cada uno de nosotros, van a enriquecer eso. ¿Cómo lo enriquece? Por ejemplo, en la pintura, ¿cuál es la relación entre la pintura y la química, por ejemplo? Los colores, ¿verdad? Los colores son químicos. Entonces, en la medida que el pintor le dice al químico, oye, mira, necesito un color que sea más fuerte que este que está ahorita, está colaborando con el químico. ¿Y el químico cómo colabora con el médico? A través de que todo lo que nosotros metemos en nuestro organismo son elementos químicos, ya sean alimentos o medicamentos. Y que no sea una pintura tóxica, por ejemplo. Claro, claro. Y en el caso, por ejemplo, mío, la relación entre el cerebro, la mente y la pintura es estrechísima, ¿no? Entonces yo, fíjate que, ¿qué es lo que yo suelo pintar? Yo suelo pintar es emociones, suelo pintar es reacciones de las personas ante la diferente experiencia que están viviendo con sus emociones. Entonces hay una íntima relación, está relacionado lo que yo voy estudiando del cerebro y voy estudiando de la mente con el arte también que expreso. Genial, este programa nos encanta. Gracias por estar allí. Gracias por compartir con nosotros un espacio tan maravilloso como la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde todo nuestro equipo está al servicio de la cultura, del arte, de una programación de calidad. Gracias por compartirlo con nosotros. El teléfono del DOC es el 099-657-7004. Quieren llamarlo, hacerle alguna pregunta. Están interesados en el taller que va a dar sobre cómo programar el cerebro, o reprogramarlo, o desinstalar lo que tenemos programado. Excelente. Llámenlo al 099-657-7004. El DOC se comunica por su página de fans y hace un en vivo todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Si ustedes quieren oírlo directamente, verlo, conversar con él, mandarle escritos, por ejemplo, el tema de esta semana fue el de la familia. El tema de la semana pasada fue el de emociones. No sabemos ya sabemos cuál es el tema de la próxima semana. Todavía no lo sabemos, pero es una buena oportunidad. Si no, lo buscan en cualquiera de las redes, porque ya saben que ahora nadie es anónimo en el planeta. Luis Arocha Mariño. Si no ponen el Mariño, les va a salir cualquier Luis Arocha. Luis Arocha con una sola R, Arocha Mariño. Médico psiquiatra, entonces tiene el doctor cero estrés, porque él se ha especializado en quitar pastillas y hacer que las personas vivan más relajadas. El que no la necesitaba o estaba tomando de más, por supuesto, siempre habrá alguien que quizás la necesite y en serio, y él se la manda en serio, pero no es lo usual. 099-657-7004. ¡Ay! ¡Ay! ¿Algún comentario, Doc, que quieras hacer antes de cerrar nuestro programa? Sí, asumir que la vida es un continuo sobre el cual nosotros vamos navegando y que depende de cuán expertos seamos manejando nuestro timón, va a tomar una dirección o va a tomar otra. Que aquello de la suerte, aquello de que me tocó así o yo soy así, Es un mito y no da más. Vamos navegando continuamente por la vida y hemos de aprender a manejar bien el timón, porque lo manejamos, queramos o no queramos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Un abrazo fuerte a todos nuestros oyentes y hasta la próxima semana. Gracias a todos. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.